conservar lujuria por disfrutar de bienes que muertos tú ya no puedes. ¿Por qué falso? ¿Por qué? ¿Por qué falso? ¿Por qué? ¿Por qué falso? ¿Por qué? ¿Por qué falso? ¿Por qué? ¿Por qué quieres vender tu alma a Lucifer? No sabes que Satán siempre horas de ganar. ¿Por qué quieres tocar la esencia de tu ser? Cambias tu libertad por poder ser un inmortal. Piensas voy a ganar, es poder engañar al príncipe de las tinieblas. Es ese pensar que es el inmortal que va a morir almas en pena. Porque quieres durar toda una eternidad, dejando que tu amor arda pensando que no estás. Comprendes el error, no la puedes salvar. Te aferras al dolor, termina tu inmortalidad.